La mujer real tras la leyenda. Tras el mito literario y musical, se encuentra una persona real, María de los Dolores Peinador Narbión, nacida en Calatayud el 13 de mayo de 1819, en el seno de una familia acomodada y distinguida. Diversas investigaciones históricas, especialmente las del estudioso Antonio Sánchez Portero, la identifican como el origen de la célebre copla popular que acabaría dando lugar al personaje. Dolores pertenecía a una familia de notable posición social y heredó una importante fortuna materna, lo que generó conflictos familiares tras el nuevo matrimonio de su padre. Las fuentes la describen como una mujer de gran belleza y fuerte carácter, con una presencia destacada en la vida social bilbilitana. Su vida estuvo marcada por tensiones familiares, un matrimonio complejo y una progresiva pérdida de estabilidad económica, que la llevó a trasladarse a Madrid hacia mediados del siglo XIX. La copla popular, difundida en Calatayud hacia mediados de ese mismo siglo, fijó una imagen ambigua que no siempre hacía justicia a su realidad. El doble sentido de sus versos y su rápida difusión terminaron asociando su nombre a una reputación que acabaría eclipsando su verdadera posición social. Con el paso del tiempo, la leyenda se impuso a la biografía, transformando a una persona real en uno de los personajes más persistentes del imaginario cultural aragonés. En la imagen puede ver una recreación ilustrada basada en una escena de La Dolores, dirigida por Florián Rey en 1940 y protagonizada por Concha Piquer.